Fantástico. Porque la colorida así como La Joker style, colorida. le metí Ah, como ya. esos tintes verdecitos y toda esa vuelta. Ya Estoy la vi. obsesionado con el tema de la corrección de color. Muy chévere Por eso. eso es que dejó de aplicaciones a un lado, porque ahora Puede Discogs, ser, Dirty, porque aunque la verdad estás es que, como te digo, yo soy un coloreando. usuario muy ávido de Instagram y ahí he estado todo el año dándole duro a Instagram. Esa foto que tú tomaste con ese rayo, ese haz de luz, está coloreadita. Está coloreadita la coloría. Oye, mira, muy chévere. Pero sí tuve unos cuantos problemas para enfocar ayer y sin embargo siento que mi reel quedó bonito. Sí, además porque tienes astigmatismo, ¿Y estaba acabo de ver. lejos o no? Sí, tengo astigmatismo Acabo navideño. de ver. Estaba lejos de la tarima, sí señor, Claro, sí. o sea, para esa foto está chévere. Sí, muchas Sí. gracias, Andrés, por la moral. Hoy nos Qué bueno. estamos acompañando. Nos Jessica toca. me escribió hace un rato y me dijo que lleva 500 días seguidos aprendiendo idiomas con una aplicación que se llama Duolingo. Ojo, esto no es un comercial, aunque debería hacerlo. Deberían pautar aquí los de Duolingo. Sí, porque nivel maestro, uno todos los días tiene que cumplir su retico. Entonces, saludos a Jessica, un abrazo y gracias por escucharnos todos los días aquí en Mañanas de la X. Tanto cuento que dije yo aquí al aire como parte de los medios de comunicación de que el voto de los indecisos iba a definir el curso de la elección en Estados Unidos y Trump le dio, como decimos aquí en nuestro país, sopa y seco a Kamala Harris sin problemas, Dirty, ¿no? Se veía venir, es que no Se veía venir, sé, no. no, Es lo yo que te siento digo, que no, tanto que dijimos, no, el. pero Y lo nosotros, dijimos porque lo decían los medios de comunicación en Estados Unidos, entonces lo claro, reportábamos acá, decíamos, el voto sí, de los indecisos va a definir el camino, el destino hacia la Casa Blanca. ¿Cuál? Indecisos. ajá, estaban más ganar. decididos que nunca. Estaban más decididos que nunca para votar por Trump, Es ¿no? que Los temas estados son, pendulares, exacto, Pensilvania. y las Exacto. encuestas también, ¿no? O Y, como los llamó Daniel Samper Pisano en su columna de los Danieles este fin de semana, los estados columpio. Columpio, sí. Mira, Los estados columpio que no fueron ningún columpio, ganó. Que yo veía ayer a la BBC haciendo reportes y yo decía, y la BBC era aterrada viendo cómo incluso durante la elección en la que se enfrentaron Biden y Trump, Biden ganó los estados que Kamala perdió ayer. Sí, O sea, estamos mirando 15 millones de personas menos claro. que votaron. O sea, votaron más en Biden por Biden que en estos momentos por Kamala. ¿Quién dice eso, Dirty? Estaba mirando en números. ¿Pero Hay una quién cuenta. dice eso de los 15 millones menos? Ya te digo. Fue a una cuenta que sigo que se llama Nanísimo, donde hace un balance que pudo ser. Porque ha ganado Trump y hay tres puntos importantes que habla de la mejora considerable en las márgenes entre votantes de minorías, especialmente hombres latinos. Mejora incluso más el apoyo que ya tenía en las zonas rurales blancas. Mantiene su margen en los suburbios ricos de casi todo el país. Y para Kamala fue muy difícil definirse. Les tocó con muy poquito tiempo Sí. superar la impopularidad de Biden. Y lograr que los votantes olvidaran lo mucho que han subido los precios en los últimos Sí, es que cuatro las años. elecciones no las pierde Kamala hace 2 semanas, hace un mes, hace 2 meses. Eso usó, pues por lo menos un par de años atrás, el fracaso, comillas, del que hablan del gobierno Biden, pues hace Sí, que sabe. ese efecto pendular haga que ahora la gente que supuestamente está bendecida se diga, no, pues toca cambiar. Sí, ¿sabe qué decía ayer la BBC, Andrés? La BBC decía ayer, ahora que usted menciona el tema de en qué momento se perdió esa elección, decía la BBC que la elección se perdió cuando Biden se volvió a postular como Ah, claro. para la reelección, Reelección. cuando se postuló para la reelección. Dicen que eso fue lo que le costó a los demócratas la presidencia de Estados Unidos. Obviamente, como usted dice, hay muchos temas que se acumulan y que se amontonan y que junto a lo que dice Diana, el alza de los precios y todo, aunque también el cuartel de Kamala Harris ayer, en medio de la desesperación a la medianoche cuando vieron que iban a perder los colegios electorales, decía que pues que el tema inflacionario le pasó a todo el mundo después de la pandemia, pero sí decía la BBC desde el análisis que el peor error que cometió el Partido Demócrata fue dejar que Biden se postulara para la reelección, porque ahí fue donde se perdió el momentum, ahí fue donde se perdió la fe en el partido, ahí fue donde se generó más indecisión aparentemente, y yo creo que más que la indecisión, se galvanizó a la opinión pública alrededor de que el menos peor era Donald Trump. Porque finalmente eso fue lo que sucedió anoche y es la noticia más importante que está conectada a todo el tema de cultura pop y esos temas. Saludos cordiales a la gente que nos oye en otras partes, incluyendo en los Estados Unidos, a la gente que está acompañándonos. Ya somos 4,000 personas conectadas a través de la xmasmusica.com. Si usted nos, gracias por escucharnos a través de la xmasmusica.com. Si usted está conectado desde algún lugar de los Estados Unidos, escríbanos, salúdenos y nosotros lo saludaremos de vuelta aquí en Mañanas de la X. Jess Glynn en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Eso lo hace con quién? ¿Con Duke Dumont o con quién? No, con Route 94. Route 94 en Mañanas de la X 103.9 FM. Te vas a perder la oportunidad de tener el Kia que siempre has soñado. Visita nuestro stand en el Salón del Automóvil hasta el 17 de noviembre y vive una experiencia realmente única con Kia. Descubre nuestros nuevos lanzamientos y pregunta por las ofertas especiales para ti. Kia Movement that inspires. ¿De dónde salió esta noticia de que están denunciando a Mr. Beast, el famoso youtuber estadounidense, ante el FBI por canibalismo? Hay una, bueno, esto lo saqué del blog sopitas.com, colegas mexicanos, pero hay una youtuber que está publicando unas conversaciones en Twitter donde se le acusa al señor Mr. Beast de canibalismo, ¿no? Pero esto ha pasado ya, es FBI. Como un bulo que ha pasado con otros personajes. ¿No han dado con esa información con otros? No. Sí, que dicen, pero no saben que en su casa encontraron restos por canibalismo y se convirtió como en un... No, pero estas sí son conversaciones de él con su equipo. Ah, ok. ¿Y qué estaban diciendo? La famosa youtuber Rosana Pancino, que de famosa no tiene nada porque no la conocemos, ¿sí? Se dedica a hacer videos de cocina, quien el pasado 27 de octubre muy mal. Publicó un video donde aparecen varias conversaciones que se realizaron en un grupo de trabajo en Telegram del equipo de Mr. Beast. Pancino mencionó que descubrió varios mensajes en este chat donde Mr. Beast, junto con sus amigos y colaboradores, hacían chistes y se mandaban mensajes subidos de tono en los chats que Rosana habría compartido con extrabajadores de Mr. Beast. Para corroborar la información, se leen algunos chistes y memes racistas, así como mensajes donde supuestamente hacen referencia a la vorarefilia, más conocida como canibalismo, algo por lo que la creadora de contenido pues le avisó al FBI. Dice: he informado a las autoridades del FBI sobre lo que he encontrado y de mis inquietudes. Espero que investiguen estos registros de chat de la empresa MrBeast Telegram y otras inquietudes, mencionó Rosana Pancino en sus publicaciones en Twitter. ¿Qué noticia? Tampoco noticia. Sí, nada más que uno a veces habla con sus amigos así, o sea, ¿sabes? Como cuando algo le... No, y además, ¿quién es esa? Muy tierno y uno dice, me lo trago. Entonces, ¿y cómo llegamos a esta señora y por qué estamos hablando de ella? Es decir, ¿sabes por qué? Es por Mr. Beast. O sea, no, claro, es por Mr. Beast, pero lo que no entiendo es por qué termina convirtiéndose en una noticia si no lo es. ¿Por la investigación, tal vez? ¿Cuál investigación? La denuncia por lo raro que podría ser. Yo no sé. Se están denunciando. Por memes. Se están denunciando Mr. Beast delante del FBI por canibalismo. Yo no sabía que uno denunciaba a alguien delante del FBI. Sí, como que lo acusa. Lo reporto, acúsalo sí, con tu mamá. ¿Qué noticia? Tampoco noticia. En serio, que la cantidad de gente buscando montarse en el éxito de otros. No, y eso para, es tendencia. Para poder adquirir una notoriedad y visibilidad en redes sociales es apabullante. A mí me aterra eso, ¿no? Y ha pasado, lo que te decía es real, en muchas historias en TikTok y esas virales salen ese tipo de informaciones. Y lo que no saben es que en su casa encontraron tantos huesos por canibalismo y ya se convirtió como en normal, pues. Una tendencia, dices. Sí. Bueno, vamos con discos, vamos con música. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Die With A Smile, nuestra canción favorita en estos momentos en la programación. Somos las más de 4.000 personas conectadas. Ay, eso. Sin miedo al éxito. Triunfando, imparable. Necesitamos... ¿comida? En algún momento llegar a 5, tener 4.500, pero a las 7 de la mañana. Ah, ok. Pero ¿a esa hora? Es que a esa hora se están moviendo, Alejo. Te canto una canción. 4.500 a las 7. Bueno, ¿qué hacemos? Se imagina, no. Es, hay que trabajar demasiado para claro. poder lograr. O hacer chistes y esas cosas que hacen otros. No, los chistes son complicados. Por ese lado. Eso no es esta estación. No, no es nuestro expertise. 9.31 de Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Damiano. De Die With A Smile. Sí, bueno, Damiano. Es nuestra canción favorita. Ten paciencia y oídos abiertos, te pido, por favor. Damiano David. Lindo. El ex cantante de Måneskin. Sí, señor. Que igual no sé si Måneskin siga vigente. Siguen. Sí, ellos han estado hablando que cada uno va como a experimentar lo suyo. Pues, me llegó una cumbia. Ya, vaya usted y busque la información y de la usted. Perdón. Mamalona. Lo que pasa es que... mamalona. Que pasa es que los... Mamalón, bien mamalón. Oiga, por ahí está hablando de cosas. Jesús, ponga atención. Ya voy, Diana, dame un minuto, por favor. Mamalón. A ver, uno a la vez. Hablando de cosas mamalonas, señor. Véanse la serie de Diego Luna y Gael García. ¿Sí? ¿Está chévere? Está bien mamalona. ¿Cómo se llama? La Máquina. Listo. Ellos saben hacer muy bien la promoción porque hace unas dos semanas salieron con Plaza Sésamo, con claro. Beto y Enrique. Claro. Y claro, ya entiendo todo. Ok. Perfecto. Bueno, listo. Y entonces, entonces Damiano David sí. decidió hacer una versión de Die With A Smile, ¿cierto? Sí, esto lo hizo para SiriusXM, ellos los invitan, estuvo hablando de su trabajo en solitario porque cada uno está experimentando cositas y la idea es volver a la agrupación con más trayectoria y pues él se arriesgó a cantar esta canción y así suena. Suficiente. No más. Te pedí oídos abiertos. Lo intenté. ¿Cómo que no? No suena no, mal. No. Linda. Es que es el tono. No pasó. No. Bueno, no lo logró. Intentó. Ahora, confieso que con el paso del tiempo se pone compleja. Para mí este comienzo está bien. ¿Se dejó crecer ese bigotillo que a ti te gusta? ¿El que el bozo del hulo? Bozo. Bozo. Como dicen lulo. En mi tierra, el bozo del hulo. Esa pelucita. La pelucita. Vamos con discos, Damiano David, pero con Mones, quien esto se llama Beggin'. Miracle Worker de Super Heavy en Mañanas de la X 103.9 FM. Hay una noticia reseñada por un portal que se llama Ismorbo. Sí, señor. ¿De dónde es este portal? Chileno. Ok. Morbo. Básicamente se llama morbo. Así es. Bueno, y este portal está reseñando un estudio publicado por una organización británica llamada el Fideicomiso del Alfabetismo Nacional. Fideicomiso de la Alfabetización Nacional. El National Literacy Trust. NLT, así es. Y está diciendo entonces que ha caído la lectura entre niños y jóvenes al nivel más bajo en casi dos décadas. Esto se dio después de hacer una encuesta a 76,000 niños y jóvenes británicos. Revelaron que solo uno de cada tres niños de 8 a 18 años afirma disfrutar de la lectura en su tiempo libre. Se trata del nivel más bajo registrado por la organización benéfica desde que empezó a encuestar y hacer este tipo de estudios a los niños sobre su lectura hace ya 19 años y supone un descenso porcentual de alrededor del 9% en los últimos 12 meses. La organización describió los resultados como un punto de crisis, entre comillas, revelando que el problema está afectando especialmente a los niños y a los jóvenes de secundaria. Según el estudio, la brecha de género en el disfrute de la lectura por parte de niños y jóvenes casi se ha triplicado en el último año, del 5 al 12%, y menos de 3 de cada 10 niños afirma disfrutar la lectura en su tiempo libre, frente a 4 de cada 10 chicas, niños y niñas. ¿Qué vas a decir? No, pues qué triste. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? Leer nunca ha sido una cosa muy popular. No, pero pues si bajan números es porque en algún momento se alcanzaron esos números, ¿sabes? Es como nuestros 4,000 oyentes que bajaran. No sé, yo siento que está como todo tan manipulado. Me da la impresión, yo no les creo nada. Eso es por leer mucho a Teodoro Adorno. Yo creo. Me parece que todo lo que nos empujan en estos portales está como manipulado para hacernos creer que todo va peor. Y es como... Yo no conozco mucha gente que le guste leer, honestamente. Creo que es una cosa que le gusta a ciertas personas y que es una cosa que uno aprende a hacer, ¿no? Pero la lectura no es una cosa que sea muy popular, ¿no? Pues es que según los porcentajes y según los años que llevan haciendo la encuesta, pues sí está pasando algo, es la primera vez que baja. Y pues no es que todo esté peor, son datos y hay que darlos. Y claro que prefiero, prefiero un niño leyendo, no sé, 100 años de soledad en nuestro caso, a estar consumiendo TikTok, a un influencer, a un streamer. 100%. Okay. 100%. Entiendo. Entiendo la preocupación. Entiendo la preocupación. Entonces, dice esta encuesta, entonces, que solo uno de cada tres niños de 8 a 18 años afirma disfrutar de la lectura en su tiempo libre. Estas son Mañanas de la X-103.9. Float on, de Modest Mouse, en las mañanas de la X103.9 FM. Una canción para recuperar la esperanza. Ya somos 4,500 oyentes. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta maravilla? Simultáneos. No, ya, lejos. En la xmasmusica.com, gracias. Sí, en streaming. Muchas gracias. En streaming. Ya. En streaming, estamos en streaming. Las apps que usted más usó este año, ¿cuáles son las apps que más se usaron este año? Cuéntenos en @la_x_más_música que ha dicho la gente. Alejo, por aquí nos vamos con los usuarios que nos saludan primero en Twitter. Gracias a ellos por estar ahí. Dice Nats, Apple Music. Ve, oye, interesante. Pero lo que me parece curioso es que dice, ahí escucho la X todos los días. ¡Oh, wow! Sí, gracias. Yo no sabía. ¿Se puede? ¿No es como Spotify, que solo es un catálogo de música? Pues al parecer no, Dirty. ¡Oh! ¡Mira! Eso me parece muy chido. Recomendación para los usuarios de Apple. Señor. No carguen hasta el 100% la batería del celular. Oh, ¿se daña? Sí. Ok, listo, muchas gracias. Carguenla no, hasta el... Hasta cuando sale la notificación, ¿no? Sale no, hasta el 85%, la pueden, lo pueden dejar en las configuraciones. ¿En serio? Bueno, perfecto. Sí, no, y sale una pueden... sí, mira que sale la notificación, no sé si a ustedes les sale, que dice la carga está ya completada y no es 100, sino si llegaba a cargar más o menos entre 85 y 90. Ya, bueno. Con razón. Algún sentido tendrá. Ana dice Instagram. También Hijo dice Twitter. Felipe, WhatsApp e Instagram. Nightflyer, Twitter. Y también por acá tenemos a Carolina, que dice Instagram. Miren, señor. Apple Music efectivamente tiene radio. Oh. Y se enlaza con Tuning. Entonces por ahí nos escuchan también. Por Apple. Bueno. Mira, estamos más likes. Números, Alejos. Puedes, Alejos. Puedes sí, seguimos. Seguimos. Seguimos cultivando números y buscando formas de cultivar así la esperanza. Hombre. Café con esperanza. Exacto. Son mañanas de la X. Un café con esperanza. Saludos a nuestro departamento de recursos humanos. Un abrazo muy grande para Esperanza, que nos invita siempre a su café. Para vacaciones. Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Vacacionando. Con razón no habíamos tenido un café con esperanza. Exacto, hace falta ya. Estas son mañanas de la X-103.9. Los Smashing Pumpkins vienen para Bogotá. El show está casi agotado. Uh-huh. Le faltan unas cuantas entradas. Y Billy Corgan está más elocuente que nunca. Está indignado. Más conversador. Sí, estuvo en una entrevista hace poco. Ay, Alejo, yo no sé. Está enojado porque él siente que no ha recibido el suficiente reconocimiento por su trabajo como guitarrista. Ajá. Y estuvo hablando que esos listados tontos de los mejores guitarristas a veces ni lo ponían, o que había gente encima de él que me... Ajá. Y él sentía que no, que él... Merecía estar en el top 3. Sí, dice, yo escribo la canción, la letra, las melodías, los arreglos, toco la mayor parte de la guitarra complicada, soy capaz de hacer un solo además de eso, creo que es difícil de procesar para la gente, no quieren creer que una persona pueda hacer todas esas cosas. Ajá. Entonces dice que está molesto con estos listados de los mejores guitarristas porque o sale muy abajo o no sale. Le decía, le preguntaba a Andrés y Andrés me dice, es que no es tan bueno. O sea, no, hay mejores, eso sí. Por lo menos unos 10 por encima de él, sí los podríamos contar. Por eso es que aparece a veces en posiciones medias. Porque le preguntaba realmente y te lo pregunto a ti te molestaría que no salieras en una lista de reconocimiento? Sí. ¿Sí? ¿Te molestaría? No. No. No. Es que no sé por qué le molesta. Pero yo no creo que esté molesto. No creo que esté molesto. Estoy leyendo la entrevista y es como... Le hacen una pregunta y la contesta. Mm. Entonces, como dice, estas listas son una bobada. ¿Como que le parece curioso y lo menciona? Sí, sí. La mayoría... Dice, la mayoría de la gente ni siquiera reconoce mis contribuciones como guitarrista. Ni siquiera asumen... Ni saben que yo soy el que toca la guitarra en Smashing Pumpkins. Y encima de eso están estas listas tontas sobre los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Y yo pues nunca estoy en esas listas. O me ponen detrás de alguien...